Omega Puentes, un programa conducido y llevado adelante por los concurrentes del Centro de Día Puentes. Música, humor, actualidad, espectáculos, cultura y mucho más. Te esperamos para disfrutar con nosotros. Búscanos en Instagram como @puentescentrodedia. La Mega Puentes, por Vox FM. Gente, ¿qué tal? Les habla Robbie, el conductor. Y bueno, hay que aprovechar el día, está hermoso, con un poco de viento, pero está muy lindo, está para estar en la radio Vox. Bueno, a mi izquierda tengo a Estelita. Hola, Robbie, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo pasaste el fin de semana? Bien, ¿vos? ¿Cómo festejaste el fin de semana, el Día del Padre? Y con asado, chorizo, morcilla, chinchulines. ¡Qué rico! Yo no pude nada de eso. Apenas un cuartito de carne, así, ¿viste, asada? Que no. Porque estuve no re deja. Mal. Ah. No, estuve re mal. Viste que ahora está ese virus del hígado y todo, del frío. Es peor que el... ¿Cómo es esto? Que el COVID. Me agarró dolor de cuerpo. No sabe, estuve re mal. Tenía ganas de vomitar, pero no podía, porque no tenía nada. ¿Y después cómo estuviste? Y después del Día del Padre, bueno, comí un poquito más, pero poquito. Sí. Y después tomé gelatina toda la noche. Bueno, tenía otra cosa, porque si comía algo, lo desechaba. Lo volvía, sí. Claro. Entonces, no, comí poquitito, me cuidé mucho. Veía las comidas que tenían ahí mi hermana para los hijos de mi cuñado, que vino el hijo con el nieto. ¿Y saliste a algún lado? No salí a ningún lado. Estuve todo el día en cama. En casa estuve. Todo el día. caminaba un poco, me levantaba un rato porque también no puedo estar todo el día acostada. Sí, está bomba. Necesito caminar. Claro. Entonces me levantaba por momento me acostaba porque me agarraba fiebre. Me levantaba fiebre, era peor que el COVID, te digo, era peor. Bueno. Bueno, y eso, estuve más o menos yo. Bueno. ¿Cómo estuviste, Walter? ¿Walter? Bien, todo bien. ¿Cómo le pasaste el día del padre? No, pero yo no tengo padre ni. ¿Entendés? Sí. Bueno, pero ¿cómo pasaste el día? ¿Cómo? Bien, bien. Todo tranquilo. ¿Con familiares tuyos? Sí, con mi cuñada, mi sobrino y demás. Vamos a presentar a alguien que todavía no llegó acá a la radio, que es la primera vez. Es la primera vez. Mara. Hola, Mara. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo pasaste el día del padre? Bien, bien. ¿Lo festejaste? ¿Qué salieron? Sí, fui a comer chorizo con mi papá afuera. ¡Ay, qué rico! ¿Te gustó venir a la radio? Sí. ¿Te gusta? ¿Eh? ¿Te gusta? Sí. ¿A dónde fueron? A una quinta. Contanos un poco, Mara. ¿Qué hiciste? ¿Dónde queda la quinta? En Quilmes, allí vive Mauro, en Quilmes Oeste. ¿Quién es Mauro? Hermano mío, es el mayor del más grande. ¿Qué comiste? Chorizo, morcilla, de todo. Contame de vos. ¿Cómo es? Va a ser puentes también. ¿Te gusta? Sí. Decinos, ¿y qué comieron? ¿Qué hicieron ahí? ¿Hubo baile? ¿Hubo una reunión? Estuve con mis tíos también, comiendo algo. Está bien, sí. De parte de mi papá. ¿Qué le regalaron a los padres? Un perfume. Ay, qué lindo, es lo más lindo el perfume, sí. Sí. ¿Y vos? ¿Y Rosita, cómo estás? Bien. ¿Cómo la pasaste? Todo bien, la hizo mi prima Flor. Hizo una flor de comida, mi primi. ¿Qué comida? No me sale el nombre. Lo hizo y después en el horno lo pusieron y muy rico. ¿Ravioles? No, ravioles no, el... ¿Matambre? Ay, no me sale el nombre. No, era la pasta, la compran lasaña. Lasaña, Dalí. Qué rico. Comimos lasaña, la hizo mi prima Flor. A mí me está haciendo desear comer algo. Mira, mi amiga tiene. Sí. A mí me da hambre. Ay, bueno. ¿La pasaste bien? Sí, la pasamos bien. Y nosotros le regalamos a mi prima, a los tres papás. A mi primo Carlos, a mi primo Seba y a mi prima Flor, una caja de bombones, mamá y papá de mi prima Haz. ¿Eran muchos? Éramos en la casa de mi prima Flor. Sí. Éramos yo, mis primos, mi prima Patri, las nenas y mi prima Flor. Bueno, lindo. Yo. Sí. Nada más. Lo lindo que la pasaron bien. Sí, después se iban a Mar del Plata ellos dos y hoy se van mi prima. Pero viste que estuvo un lindo día. Sí, hermoso estuvo. Y hoy también. Sí, arrancó con lluvia. Sí. Pero después se dispersó todo y quedó el solcito. Sí, ojalá rinda el día. Dale. Walter, ¿cómo va a estar el tiempo? Sí, metido. Hoy miércoles. Hoy miércoles. Hoy miércoles va a estar. Acá. Miércoles. ¿Qué? Miércoles va a estar. ¿Cómo va a estar el día? Lluvia, con lluvia. Lluvioso. Mañana. Máxima. Máxima. 17 grados. Mínima 2 grados. 8 grados. Jueves va a estar soleado. Máxima 15. Mínima 13. Y acá viernes, mirá el viernes. Viernes con lluvia. Tormenta. Con tormenta. Máxima 18. Mínima 16. Muy bien. ¿Y el sábado cómo va a ser? Sábado va a estar lluvioso. Tormenta. Con tormenta, rayo. Máxima 14. Mínima 6 grados. Muy bien. Domingo, ¿cómo va a estar también? Lluvioso, 17 grados. ¿Mínima? La mínima 11. Muy bien. Hay que salir con piloto, pues si no. Nos mojamos. El fin de mucha lluvia. Mucha lluvia. Estos 3 días, 4 días con lluvia, prueba de con sol. ¿Y cómo la pasaste el fin de semana? Bien, estaba tranquilo mirando la tele. El sábado, domingo, lunes. Sí, el sábado me fui a ver una final y un campeonato, ¿viste? Jugando domingo, ¿viste? Sí. Estaba la gente llena. Mira. Cerca de mi casa, porque la cancha es una cancha así de. ¿Viste? El municipio de Lanús, ¿viste? Y ya, ahora se llama Ciclón. Antes era el 9 de julio, ahora se llama Ciclón. Se pone lindo, porque no hay pelea, hay gente grande, ¿viste? Claro. Hay campeonato de veteranos también. Sí, muy bueno, ¿eh? Sí, son todos gente amiga, viste, que se me conocen de chico a mí. Me alegro. Mara, ¿qué sabes de moda? De moda sé que las cosas de moda están los vestidos, los corpiños, sí. y los modelos. ¿Y qué nos hoy cómo estaremos? ¿Cómo estaremos hoy? Y te puedes poner una remera, un jean, depende la un suéter, depende el día. ¿Y qué nos aconsejás? Yo te aconsejo que te pongas un jean y una remera, una camisa. No, un suéter. Un suéter también. Escuchame, con paraguas. Y con paraguas también. Con paraguas, paraguas. Llueve. Llueve y para. Llueve y para. Inestable se dice. Sí. Rosa, ¿qué tienes para decirnos de moda? ¿Eh? Ah, de moda. Tiene razón sobre la ropa de Mara. ¿Qué más te pondrías? Una calza, por ejemplo. Una calza, remera de Marbalar y una camisa, como dijo Mara. Y media. Y un saquito negro, un saquito. Sí. Un saquito. Bueno, chicos, les quiero contar que hoy es el Día Mundial del Paseo. A todos nos gustan los paseos. A todo el mundo. Sí, el Día Mundial del Paseo nació en el año 1979. Yo tendría 10 años, menos tendría ese año. Como una campaña de publicista. ¿Qué? Robin en respuesta Running. Que se trata de correr a un ritmo lento o trotar para aumentar la condición física, evitando en la mayor medida posible de ser víctimas de una fatiga muscular. Teniendo en cuenta las obligaciones y la distancia, es probable que cuando nos encontremos en la calle estemos tan preocupados por llegar a tiempo a nuestro destino, que se nos escape la posibilidad de disfrutar nuestro entorno. Para recordarnos eso, el 19 de junio es el Día Mundial del Paseo, una práctica que además es beneficiosa para nuestro cuerpo y mente. Mira qué bueno, ¿eh? Mira. Un buen paseo de 20 o 30 minutos se nos puede ayudar a mejorar el sistema cardiovascular y protegernos de enfermedades relacionadas. También aumenta nuestra resistencia para que no nos cansemos tan rápido. Haciendo actividad física y el hecho de andar por lugares desconocidos hace que nuestro cerebro libere dopamina. Para estar alerta, elevando nuestra serotonina, que es la responsable del estado de ánimo. ¿Salieron a pasear ustedes ayer? Sí. ¿Con quién fueron? Fuimos con la... Con Jessica. Con Jessica, la profesora de gimnasia. Sí. ¿A dónde fueron? Caminamos por Mitre. Por Mitre. ¿Hasta dónde, Mara? Hasta lejos, ¿no? Fuimos a... Cerca del parque de la... De Avellaneda. Avellaneda, sí, bien. No llegamos, caminamos unas cuadras, sí, y dimos la vuelta. Y sin parar también. Claro, porque el día estaba feo y no. Horrible. No, no, sí, no, no quería que nos arriesguemos a enfermarnos. Sí, es probable. Pasamos al, ¿qué te pasa si pasamos el uno al teléfono de WhatsApp? No paso, dale. ¿Paso yo o pasa? Espera. Bueno, al 1164007047, esta es tu onda, Box 102.9. Bien, la pregunta que tenemos es si hacen actividad física. ¿Hacen actividad física, chicos? No, las para los oyentes. Ah, para los oyentes, ¿hacen actividad física? Bien. O salen a trotar o a caminar también, podrían. Nos podían decir los oyentes. A ver, nosotros, a ver qué opinan si hacen actividad física, si, claro, si se cuidan. Claro, sí, sí. Si sí se cuidan en las comidas. Ah, yo ahora me estoy cuidando. Ah, sí, porque yo antes no sabía lo que era. No sabía lo que comía yo. Yo comía, también. Mira, comía una tarta. Pero no una tarta. Una tarta así de grande. Dos porciones más un churrasco o una milanesa. Ah, no sabes lo que comía. Comías lindo. Sí, comía todo, me comía. Ah, y hay que decir hoy, el día de hoy, cumpleaños el señor Eliseo de Puentes y Norberto. Norberto también. Dale, sí, dale. Eli cumple 26 años. 26. Y el otro tiene 49 para cumplir. Sí, vale. Bueno. Manden audio al 1164007047. Esta es tu onda, Box 102.9. Ayer fue el Día Orgullo Autista que se conmemora hoy. Ayer, digo. En el mundo, y el autismo se encuentra representando por el símbolo de un infinito. Con los colores del arco iris, en reflejo de su diversidad y múltiples posibilidades. El Día del Orgullo Autista se conmemora cada 18 de junio desde el año 2005, gracias a las iniciativas de Autism for Freedom, una organización que lucha por la concientización sobre este espectro. Durante esta jornada se intenta manifestar la necesidad de comprensión y conocimiento de los desafíos a los que las personas con este trastorno se enfrentan. Es un día que trabaja por garantizar los derechos y dar a conocer la neurodiversidad en el mundo. Gracias, Nacho. Te digo, Robin. ¿Qué tal? Sí. Ahora vamos a llamar a Damián, un psicólogo de Puentes, para ver que nos cuente un poquito su función, que nos diga el tema de el autismo. ¿Qué es el autismo para los oyentes? No sé lo que. Nosotros tenemos compañeros. Sí. Somos Facundo. Alan. Alan. Tenemos compañeros. ¿Qué más? Sí, Johnny también. No, Johnny no. No, la Vero también puede ser lo mismo. Hola, Dami. Hola, chicos, buen día, ¿cómo andan? Buen día, Dami. Bien. ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? Dami, tengo una... Acá los estaba escuchando. Dami, tengo una preguntita. ¿Qué es el autismo? Autismo es un espectro. Hoy se lo conoce como un espectro, una condición, una de las neurodiversidades que hay, que existen, dentro de la cantidad de distintos tipos de pensémoslo así, digamos, hay personas que tienen algún tipo de patología, otras que son neuróticos, y dentro de esas neurodiversidades también se encuentran las personas con el espectro autista, ¿sí? ¿Cómo, que ustedes conocen a muchos también, que ¿cómo? Dentro de las neurodiversidades que hay está el espectro autista también, ¿no? Ah, que ustedes conocen a muchas personas dentro de la institución, ¿no? Sí. Mala. Mara. Muchísimas personas que tienen esta. Tengo una pregunta para hacerte, Dami. Sí. ¿Es una enfermedad? Sí. No es una enfermedad. Se lo considera un espectro, una condición. Con lo cual, no hay que mirarlo como que algo que tenga cura. Claro. Porque no es así. Sí. Y decime. Sí, hoy se lo entiende de esa forma. Y decime. Vos, en la rama que estás como psicólogo, ¿cuál es tu, digamos, tu responsabilidad hacia la gente? Muy bien, frente al autismo, ¿me decís personas con autismo? ¿Con autismo o con otra enfermedad? No es una enfermedad. Bueno, mi función como psicólogo es acompañar, a veces brindar herramientas para mejorar la comunicación de las personas que tienen autismo. Sí. Para que puedan expresarse y puedan encontrar otras formas de comunicarse con las personas. Ojo, no te pregunto más por el autismo, te pregunto por otras patologías. También. Ah, en general. En general, claro. Bueno, es básicamente lo mismo, no se los trata distintos, sino que todo por todos igual. Mis pacientes, todos mis pacientes de la misma forma. Sí. Escuchando, dando contención, brindando herramientas para que se puedan comunicar mejor, para que puedan gestionar mejor sus emociones, para que puedan entender qué es lo que les pasa. No, bueno, y un montón de situaciones dependiendo también la persona y lo que requiera en ese momento. Claro. Acá Estelita tiene una pregunta. Se dice que las personas autistas son violentos, ¿y es verdad eso? Para nada, Estela, no es así. Digamos, no es que es una característica de ese trastorno, sino que es una cuestión de la humanidad. O sea, hay personas que son más o menos violentas, pero no es una condición necesaria del autismo. A veces lo que sucede es que al no tener herramientas para comunicar lo que les pasa, utilizan a veces la agresividad o algún golpe, pero no es porque sean violentos. ¿Y cómo sabemos cuando un bebé o una persona es autista? Bueno, eso generalmente se detecta en la primera infancia, en los primeros años, a veces en el jardín. Muchas veces es porque los padres se dan cuenta de que el bebé no los mira, no sigue la mirada, o no mira cuando uno señala, o no interactúa de la misma forma que otro niño. Entonces ahí empieza a llamar la atención, se hace la primera consulta, que generalmente es con el pediatra, y después se le hace una evaluación diagnóstica. ¿Las personas con autismo carecen de sentimiento y emociones, Damián? No, para nada. No, eso está mal. Ellos sienten, lo que pasa es que sienten de otra forma y a veces no lo pueden comunicar, pero también tienen sentimientos, emociones como nosotros, como todos. ¿Y es difícil tratar a un autista? No, básicamente hay distintos grados también, pero sí. Todos son personas que merecen ser acompañadas, merecen las prestaciones, merecen tener el acompañamiento de profesionales y tienen el derecho a una salud, como todos, ¿no? Seguro. Walter. Te hago una pregunta, Damián. ¿Damián? Sí, escucho. Yo digo, la gente dice que pega o que es una agresiva. ¿Vos la podés controlar? ¿Y se puede controlar una persona que es agresiva? Sí. Sí, bueno, primero habría que entender qué es lo que lo hace poner agresiva, por qué está agresiva, preguntarle, tratar de entender qué es lo que le está pasando. ¿Cómo se llama el Ubiamica? ¿Cómo se llama? No tiene autista. ¿Ezequiel? ¿Cómo Ezequiel? No, pero no es autista. Ah. ¿Cómo Ezequiel? Que te pone nervioso. Claro. No, primero hay que escuchar a la persona a ver qué le está pasando para ayudarla, ¿no? Última pregunta, Damián. ¿Las personas sí. con autismo viven su mundo? ¿Viven en su mundo? Como que se ¿viven en su mundo? No sé. No, en su cabeza. Yo creo que viven en... Yo creo que... Sí, ese es un término que se utiliza, digamos, popularmente, ¿no, Estela? Sí. Pero yo creo que viven en el mismo mundo que nosotros. Lo que pasa es que su atención no es la misma que la de otras personas. Ellos a veces se abstraen un poco de la realidad y están un poco en la imaginación, un poco en la fantasía, pero están en el mismo mundo que nosotros, piensan, sienten, sufren, se alegran, o sea, es todo lo mismo eso, no hay diferencia. Claro, ahí. Pero se alejan un por poco, suerte, se alejan un poco sí, de las personas. Porque sí, eso es real porque el trastorno justamente lo que hace es afectar algunas áreas de la sociabilización, entonces muchas veces eligen el aislarse, el estar un poco solos y el mantenerse un poco alejados también. Gracias, Damián. Un besito. Un abrazo, gracias. Bueno, gracias por estar. Espero que haya podido responder esas preguntas. Sí, las pudiste responder perfectamente. Bueno, me alegro, chicos. Les mando un beso. Un abrazo. Un saludo a la directora. Un abrazo grande, gracias. Y saludos a todo Puentes. Más un corte y seguimos con más. Que estamos cargadísimos. Ah, pues. La vida viene y va, dejemos todo atrás, poder vivir en paz, tal vez un poco más. Y cuesta, lo veo, no pares, acepto, comprendo, no miento, y así es como lo siento. Y vueltas y más vueltas voy a dar, alimentando todo en espiral, mejoro para poder expresar la vida como la quiero contar, contar. Espera, y así pasan las horas, la vida, la historia, mejor bailar las penas, dejarlo todo afuera, sigue, sigue, verás que el tiempo avanza, no frena, no espera, y así pasan las horas, la vida, la historia, mejor bailar las penas. Otra oportunidad, no importa que todo salga mal, nunca lo deje de intentar. Cuesta, lo veo, no pares, acepto, comprendo, no miento, y así es como lo siento. Y vueltas y más vueltas voy a dar, alimentando todo en espiral, mejoro para poder expresar la vida como la quiero contar, contar. Dejarlo todo afuera, sigue, sigue. Verás que el tiempo avanza, no frena, no espera. Y así pasan las horas, la vida, la historia. Mejor bailar las penas. Dejarlo todo afuera, sigue, sigue. Verás que el tiempo avanza, no frena, no espera. Y así pasan las horas, la vida, la historia. Mejor bailar las penas. Sé que te vi, sé que perdono tanto a ti, sé que te pido tanto, pedido tanto, sé que perdono tanto a ti, sé que pedido tanto. La Mega Puentes, un programa conducido y llevado adelante por los concurrentes del Centro de Día Puentes. Música, humor, actualidad, espectáculos, cultura y mucho más. Te esperamos para disfrutar con nosotros. Búscanos en Instagram como @puentescentrodedia. La Mega Puentes, por Vox FM. Que presentar a unos participantes nuevos. ¿Cómo estás, Ramiro? Bien, y vos, Domi. Todo bien, ¿vos? ¿Qué hiciste el fin de? El fin de estuve en casa el domingo, el cumple de mi papá. ¿Qué le regalaste a tu viejo? ¿Qué le regalaste a tu viejo? Un perfume. Ah, mira. Bien. Bien. ¿Y la pasaste bien? Sí. ¿Con quién la pasaste? Con mi sobrina. Sí. Mi amigo Darío, que tuvo un hijo, Sebastián. Ah, mira, con mi hermano Sebastián. Sí. Así que la pasaste bien. Sí. Para la gente querida. Sí. ¿Qué comiste? ¿Cómo? ¿Qué comiste? Fideo con yuco. Qué rico. Bueno, gracias, Ramiro. De nada. Por favor, presentamos ahora a un chico nuevo, a Norberto, que hoy, hay que hacerle cantarle feliz cumpleaños. Que los cumpla feliz. Que los cumpla feliz. Que los cumpla, Roberto. Que los cumpla feliz. Cumple 49, ¿no? Obvio, 49 cumplí. ¿Sí? Cumple, recién cumplidito. Y bien llegado. Obvio. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste al fin de...? No, estoy haciendo cosas en mi casa. ¿Y hoy cómo lo festejamos? Que hoy vamos ahí a festejar en el comedor. ¿En el comedor? Muy bien. ¿En el comedor? En Puentes. ¿Son muchos? En Puentes. 60, un montón. Algo quería decir. Volví a la radio. Me gusta la radio. Yo me siento más tranquilo. Y vamos a hablar del fútbol. No. El fin de semana. Claro. Fui a percusión. Sí. Fui a básquet. Ahora sí. Tengo el otro viernes, como no hay clases, el viernes tengo partido. Tengo un partido no sé si a la mañana o a la tarde. Y no sé si ahora el 6 toco en Capital. Estamos vendiendo entradas. Y estamos en un teatro ahí en Capital. Tenemos un teatro ahí en Capital. Y los quería invitar. Ahora el 6, ¿qué cae el 6? Sábado, ¿no? Sábado. Puede ser. Pues estoy medio perdido con las fechas. 6. Puede ser, puede ser. Bueno. ¿Y cómo la pasaste, Tincho? Bien. No quiero decir algo que. Lo que pasó el sábado en mi casa. ¿Lo puedo contar, Dali? Si es bueno, sí. Si es positivo. Saludos a mi papá. Saludos a mi papá, que fue el día del padre. ¿Qué regalaste? Le regalaron en el trabajo. ¿Cómo se llama para trabajar? Herramientas. No sé, estuve. Le quería comprar algo, pero está todo caro. Sí, la verdad que sí. Escodito. Mucho, Robby, mucho. Volviendo a lo anterior. ¿Hay audio? ¿Hay audio a mí? Yo estaba preguntándose. Hola, chicos, ¿cómo están? Soy Tami. Bueno, nada, yo hice deporte casi toda mi vida. Cuando era chica hice natación. Y nada, a partir de los 12, 13 años empecé a jugar al hockey. Ah, está mal. Y nada, ahora continúo jugando. Así que ahora más o menos estoy entrenando dos veces por semana y los sábados juego. Así que nada, trato de estar siempre activa o también de acompañar con una alimentación bastante sana antes de ir a jugar o entrenar, comer frutas, tomar agua, o sea, eso es importante. Y en cuanto a la pandemia, nosotros seguimos entrenando, el club estaba cerrado, así que seguimos haciendo actividad física por Zoom, donde el entrenador nos daba ejercicios y nos iba corrigiendo si estamos haciendo mal o no. Nada, fue un cambio muy raro, pero nada, estuvo bueno también. Así que nada, saludos. Gracias, Tami. Ya que estamos acá, Martín, ¿qué nos puede decir de deportes? ¿De deportes? Sí. El miércoles hoy juega Boca contra a las 21:10 contra Almirante Brown. No se pierdan, Mañana juega Argentina, el campeón, a las 21 y a las 9:30 de la noche con Canadá, gracias a Roy. 21 horas. Clavaditas. Viernes, Perú, Chile. A las 21. Muy bien. El sábado. Y el sábado. Temple Quilmes. Bien, ¿a qué hora? A las 15:15. Muy bien. Después. Taller Escalada, ¿no? Cristian Suárez. Versus All Boys a las 15 horas. Y otro partido es San Miguel versus Talleres. ¿A qué hora? A las 15. ¿Y el domingo? Y el domingo hay más partidos. Muy bien. Domingo Racing a las 15. Contra Abraham. Gimnasia a las 16. San Martín, ¿no? Sí, muy bien. ¿Nobler? ¿Qué nos querés contar del fútbol? ¿Qué es el fútbol? Bien, van a jugar todos. Va a haber muchos partidos, ¿no? ¿Querés contarnos algo? Ah, voy a contar de fútbol. Y más que pasa con la Argentina. Vamos a ver qué pasa con la Argentina. Muy bien. Sí, vamos a ver. Esperemos que ganes. Ojalá. Chicos. Rami, ¿qué nos puedes contar de deportes? De deportes no, ¿de qué habla Rami? ¿De qué hablas, Rami? ¿Contá de qué hablas? De computación. De tecnología. Así es, tecnología. Como la semana pasada corté sobre los menús conceptuales, tengo algo que descubrí hace el Windows 11. Si queremos usar este caso, si no queremos utilizar el mouse. En vez de conectar con el mouse, apretar el botón izquierdo para hacer que en el menú conceptual para que aparezca, podemos con el botón que está al costado. Ramil, ¿qué es un programa nuevo? No. Se está cayendo. No importa, contale. El menú contextual es para que cambiar el fondo de pantalla, tener la opción de actualizar. Tener la opción para agregar programa, para agregar acceso directo. Muy bien. Y puede con el teclado hacer que apretar el botón que está al costado de bueno. Y te va a salir una letra al costado del menú contextual. Y por con esa letra tenés la opción de usar este teclado. Para, porque hay gente que no sabe utilizar el mouse. O le cuesta. ¿Pregúntale algo más? ¿Algo más, Rami? Sí. Rami, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Lo que vos dijiste, ¿qué es? Lo que vos dijiste recién, ¿qué es? El Windows 11. ¿Eso qué es? ¿Qué significa? Es un programa. Un programa no. Un conjunto de programa. El sistema operativo es su software que vos lo abrís y puede tener diferentes funciones. Mira. Contanos un poquito más, Ramiro. ¿Algo más? Sí, algo más interesante. Todos los sistemas operativos sacando el 10 podría adaptar con el mouse los iconos. Si vos querés poner un icono en el escritorio, podría alargar con el mouse. Ustedes se acuerdan, ¿no? Bueno, con el Windows 10 no se puede hacer eso. Tienes que ir a la carpeta de ubicación y de ahí te va a salir un explorador de archivo para que vos copies y pegues en el escritorio. Muy bueno, Rami. Muy bueno. Dalí. Muy interesante. ¿Qué? ¿Viste el chico que lo... El chico ese que lo... se perdió? Ay, no sé cómo se llama. Loam. Ayer miré el noticiero. Noticiero de TN y no sé si lo encontraron, se perdió, no sé. Sí, Martín, ¿sabes lo que pasó? que se perdió Selene. La familia estaban, viste, acostada, ¿no? Mm. Viene el tío y una familia mía y se llevan unos chicos. Había, no uno, había un montoncito de chicos. De 9, de 6 y 9 años. Y todos salieron a comprar, a caminar. Pero fueron a buscar, viste, naranja. Y al chico lo mandan solito a buscar naranja a la casa de la abuela. Pobrecito, de un lugar que él estaba, se tuvo que trasladar todo solito. Y un chico de 6 añitos. ¿Dónde estaba la cabeza de ese tío? Están todos presos ahora. Dios mío. Dios no. Sí. Y no, pero así no. Ah, sí. Y cómo es, para mí, a mí me agarró algo, viste, en los sentimientos míos, lo quería matar al tío, lo quería matar, porque cómo mandar a un chico solito a buscar naranja, de 6 añitos, a la casa de su abuela, que su abuela vivía lejos de ahí, de donde él estaba, pobrecito. Se encontraron huellas, comida, zapato, que iba dejando por todos lados el pobrecito. Y caminó descalzo, andaba descalzo caminando toda la noche, todo el día, porque lo están buscando y no lo encuentran. Aparte, pobrecito. Aparte de la responsabilidad del tío. Claro, sí, del tío y la familia amiga, que tiene sus hijas que estaban ahí también y que al chiquito solo lo mandaron. No, no sé dónde está la cabeza ese tío, de esa familia. Y bueno, va de preso. Ahora yo digo, les hago una pregunta. Sí. ¿Encontraron las zapatillas del nene? Tenía el nene de Logan, que tenía 5 años. 6. Ay, perdón, 6 tenían, perdón. Disculpen. Sí, lo encontraron. Dice que encontraron pantalón también. Encontraron también comida. Que había comida y que dejó el rastro de la comidita ahí. Encontraron huellas también. Huellas también cerca de un pantano, por ahí había. Sí. Me voy despidiéndome. ¿Que van a venir mis compañeros? Que vienen despidiendo mis compañeros. Muy bien. Van a seguir las chicas con el bloque. Toma, me despido, chicos. Muy bien, gracias. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te sentiste, Roberto? Bien. ¿Te gustó? Tranqui, sí, bien. Bueno. Vas a ver para próximo. Vamos a tu maqueta, hace tanto chiste. Saludos a mis papás que me están escuchando, que los quiero mucho. Que los amo con toda mi alma. Saludos, papi, mamá. Te amo, los amo, chicos. Saludos, muy bien. Entran las chicas, salen los varones. Cuenten, esperan que van a cambiar las compañeras, que nos van a votar a los. Entra Rosa y hola Rosita, hola Mara, ¿cómo están? Hola, bien, hola Estela, hola. Bien. Todo bien, Robi. ¿Cómo andas, Mara? Bien. ¿Cómo fue el fin de semana, chicos? Bien, divino. Contanos lo que tienes que contarnos. ¿Qué no tenés que contar, Rosita? Estuve viendo temas y voy de Emilia está por presentar, estaba andando con un grupo de cumbia y está re linda. ¿En dónde fue? En Buenos Aires. Sí. Y Dupi estaba presentando en España. Qué bueno, Dupi. Bueno, los dos, y estaba Lali Espósito. Y todo. Y ahora Miranda va a andar en el a la Avellaneda. Estuve viendo. ¿En qué parte, no sabes? En el Colonial estuve viendo. En el Colonial. Estaba viendo y eso. Y lindo, y estuve viendo un montón de cosas de cumbia el sábado y después me estuve viendo películas. Qué bueno. Mara, decime, ¿cómo fue tu fin de semana? Bien. Mara, contanos, ¿vos de qué ibas a hablar? Ah, contanos que el fin de va a estar súper feo y tenés una película para recomendar. Bueno, el tiempo va a estar feo, va a estar nublado, así que lluvia. Así que traigo una película. Y una película. Recomendable para sí, ver. Se trata de un... de Freddy, de un muchacho que adolescentes que mata chicos jovencitos como de 15, 16 años, como a mis jovencitos, lo hace por venganza de un colegio pupilo que lo duerme y le dan como un sedante. Muy bien. ¿Y dónde los mata? En el sueño, porque es medio pelado y como cosa es medio pelado y tiene una cara horrible y asusta. Sí, pero lo único que digo es que es muy de terror. Si se asustan, no la vean porque es muy fea. Pero es recomendable. Sí, para la lluvia. Para la lluvia. ¿A vos te gusta, Rubí? No. Bueno. Sí, a mí también me da cuique. ¿A vos? Yo lo vi la película de Freddy. Sí. Una vez. ¿Algo más, Madan? ¿Cómo que nos quieras contar? ¿Algún...? Sí, otra. ¿Nos traes otra? De otra de. ¿Qué te gustaría traer? De nene chiquitos. De nene chiquitos. Trae otra, la semana que viene trae otra. Otra película me trae Mara. Vamos cerrando. Vamos cerrando, chicos. Saludos para todo puente y un beso para mi prima. Y a mi prima Pablo, el Mar del Plata. Saludos para mi viejo, mi tía, mi hermano y todos puentes. Y todos los van a hacer. Para mí también, yo, Mara. A Damián, que lo aprecio mucho. ¿Y a tu papá no lo mandas? A mi papá Roberto, sí. ¿A mi tío Roberto? A mi tío. Yo también tengo que le mandar saludito. Saludo a mi hermana, a mi cuñado, a mi sobrina. A mi sobrina. Sí. Y a mi hermano también. A Puente, todo Puente. Me olvidaba, a mis sobrinos. ¿Rami? Saludos a mi papá que me va a matar, obviamente, porque es un día de padre y el domingo es el día de padre. Sí, gracias. Yo también mando saludos a mi cuñado. Que no le di ningún regalito, pobrecito. Yo estaba enfermo, no podía salir a comprar nada. Entonces, bueno, pasamos igual. Así que, bueno. Y un saludo, ¿saben para quién? Para Eli, que hoy cumple los años. ¡Ay, vale! ¡Eliseo! ¡Eliseo! ¡Eremo! ¡Que los cumpla feliz! ¡Que los cumpla feliz! Con eso cerramos y nos despedimos, chicos. Gracias a todos. Gracias a todos. De Emilio. Gracias, chao. Damián. Mi amor, ¿a dónde nos vamos? Te lleva a un lugar lejano. Tú y yo mano a mano. Tú eres del espacio, tú eres de otro plano. Ese culito me lo estudié como para una tesis. ¿Cómo estás tan bueno? Tú estás crazy. Conquista territorio cuando sale con la bestia. Robamos un besito para la selfie. Es profesional, está jugando en primera. La baby está internacional, la conocen afuera. ¿Supiste, mami? ¿En qué momento ganaste esta carrera? La velocidad le gusta, no pregunta y acelera. Nos fuimos echando humo, humo. Le gustan argentinos, quiere un campeón del mundo. Me invitó a la pista y es donde la mato. Él me dijo, ya supiste, yo sabía hace rato. Hoy la noche está perfecta, esto no sale innato. Todos miran porque llegan los del espacio. Nos pegamos pa' que me baile, juntos nos quitamos hasta el aire. Aprovechame, soy tu prioridad, nunca le diste gusto a nadie. Me puse los valentí, ya te di la garantía. Fuego, ceniza, queda. Mezclamos alcohol, playa y arena. La quemó el sol, baila morena. Salió del mar como una sirena. Nena, prende y pásalo. Amanecimos tú y yo. Cada vez mejor lo que pasa en la habitación. Nena, prende y pásalo.